16 de febrero, el próximo domingo a las 12 del mediodía vamos a vivir un partido que ya empieza a oler a playoff, a oler a final, a oler a ascenso. Este tipo de partidos, como el de domingo, el de cerca, digo, son los que empiezan ya a entendernos, los que nos ponen ya los pelos de punta, y eso que todavía estamos en mitad de febrero, pero van a ser partidos que nos pueden recordar muy mucho a esos encuentros que vivimos en el playoff. Ojalá el Elche no tuviera que disputar el playoff y que consiguiera el ascenso de Elche. Será muy complicado, pero para conseguirlo tendrá que sumar puntos clave contra equipos como el domingo, el Elche de Vigo. Os saludo a todos los que sintonizáis Radio Express Marca, la radio del deporte en Elche, a través del 101.4. También nos podéis ver y escuchar en TV Elche, por supuesto, para los que nos sintonizan a través de infoexpress.es. Estamos en la radio que hace afición y vamos a por titulares. Elche y Celta de Vigo buscan puntos de ascenso directo el próximo domingo a las 12. En un duelo que debe suponer la confirmación, la recuperación definitiva de los blanquiverdes, que en caso de ganar, estarían 3 victorias de manera consecutiva. Rupert y Pellegrín han evolucionado bien de sus respectivas lesiones y no deben tener problemas para estar para el domingo. Otra cosa es que el técnico los utilice. Guardameta Juan Carlos, que no ha encajado goles en los últimos dos encuentros, tendrá la difícil misión de volver a mantener la portería cero contra el máximo goleador de la categoría, el conjunto Celtiña, que eso sí, solo lleva un gol más que los mexicanos. Hay partido, vaya que sí hay partidazo, el domingo a las 12, recordad, media hora antes, desde las 11 y media, aquí en la sintonía Radio Express Marca, infoexpress.es, y seguiréis nuestros tres medios de comunicación, nuestro grupo, para haceros llegar toda la emoción de una segunda vuelta que se está presentando apasionante, como el partidazo del próximo domingo. Ayer catalogaba el presidente Iberense el partido del domingo como un encuentro de 6 puntos, y no le falta razón. El Elche, si gana al Celta, le empataría a 46. Recordemos que los gallegos están en puesto de ascenso directo, la segunda plaza, y además, al empatar a puntos, estarían siempre por delante en caso de empate, porque tendrían el enfrentamiento particular, el famoso gol a peras, a favor. Muy a favor, porque ganaron allí, e insisto en la hipótesis de que ganen aquí. Sin embargo, estar empate a puntos y por encima de los gallegos, si el Elche gana, todo lo contrario sucedería si el conjunto Celtiña suma los 3 puntos. Se iría ya a 6. De diferencia, el Elche estaría ya a 6 de ascenso directo, e incluso podría quedarse fuera del playoff si el Córdoba ganase, y el Hércules también. Y además, el Elche, si el Celta ganase por más de un gol de diferencia, también tendría el gol a peras perdido. O sea que fijaros la tremenda importancia de ganar el próximo domingo. Y esperemos que Martínez Valero sea una olla a presión, sea un hervidero. Ayer el presidente de Elche decía que espera 14.000 espectadores, y por qué no 15.000, y por qué no 16.000, puestos a pedir. Ya sabéis que a través de los abonados están esas medidas especiales para que cada abonado pueda comprar 2 entradas a precios económicos. Recuerdo que el abonado de tribuna puede comprar 2, 4 o 6, vamos, 2 entradas por 5 euros, el de preferencia 2 entradas por 20, y el de fondo 2 entradas por 15 euros. Decían desde Vigo que, bueno, aquí en Elche están preparando una fiesta. No es una fiesta. Dios nos pide confesado, vamos a preparar una fiesta, que hemos ganado algo. Las fiestas son para celebrar triunfos, para celebrar éxito, y en Elche que yo sepa no está haciendo todavía absolutamente nada. No hay que confundir la velocidad con el tocino. Desde Vigo el oído, que hay medidas especiales en el tema de las entradas, y en el que Elche está preparando una fiesta, pero no estamos preparando ninguna fiesta. Sí celebraríamos como una fiesta al ganarle al Celta, digo, porque el Elche seguro que seguiría subiendo por en una jornada en la que no hay enfrentamientos directos, excepto este Celta-Elche o Elche-Celta, que no es poco. El resto de equipos no juegan entre sí, y ahí habrá que esperar que los blanquiverdes den el doble. El técnico del Elche en el partido de hoy no ha dado demasiadas pistas ante la ausencia de Palanca, lesionado y sancionado. Y ante la ausencia de Quique Martino, sancionado, todo parece indicar que las dudas están entre Perico Cristóbal y Niki Miller. En principio, de esos tres hombres, dos jugarán y el equipo más parecido al que ponga el técnico blanquillo de sobre el tapete podría ser este. Juan Carlos en portería, en defensa de 60 puntos a Héctor Rodas, esa pareja de centrales que lo está haciendo francamente bien, que llevan dos semanas jugando juntos, dos semanas sin encajar goles, al igual que Berenguer, banda izquierda, y Plaño, banda derecha. Recordamos que además de Palanca y que más tampoco puede jugar Edu Albacar, que está sancionado, y tampoco Luque, es decir, que son cuatro bajas seguras. Y Luque, en este caso, porque todavía no se ha recuperado del esguince de tobillo, por lo tanto son tres bajas por sanción: Palanca, Quique Mateo y Edu Albacar, aunque la de Palanca también hubiera sido corrección, y la baja por lesión también de cuatro bajas. Sin embargo, la buena noticia, bueno, por los cuentos de sanción titular, y luego os digo una buena noticia en cuanto a recuperación. En defensa, aunque he dicho, en el doble pivote lo normal es que siga Roper, que tiene una fuerte contusión en el partido frente al Murcia, en su dedo del pie izquierdo, pero está evolucionando bien y ya llega con normalidad. Y lo cierto es que Roper y Mantecón jugarían en el doble pivote. Si él se juega con tres medias puntas, serían su metra por la derecha, por la izquierda Perico, por el centro Cristóbal, con equilibrio, y arriba Ángel, aunque se juega en equilibrio, más sería un 4-4-2. Si fuera un 4-4-2, ataque Perico por la izquierda y se metra por la derecha, siempre que ahora mismo tiene preferencia y está situado en la parrilla de salida antes Perico que Cristóbal, porque aunque los dos son magníficos jugadores de calidad y ambos son medias puntas, Perico lleva la delantera porque lleva toda la temporada, porque físicamente está mejor que Cristóbal, que viene de una de un periplo en donde ha estado dos semanas parado cuando hizo por el Elche, en una del Carpaccio ucraniano. Por el frío y los hijos de Perico ahí tienen todas las facilidades para jugar en la banda izquierda, bien sea al interior o de media punta, dependiendo del sistema. La buena noticia, como digo, Rucker y también Pellegrini, tratamiento conservador con factores de crecimiento para su tendinitis de la lesión, está yendo bien, y lo que pasa es que no se le va a apretar, es decir, si no está perfectamente en el último entrenamiento el sábado sin ninguna molestia, yo creo que solo así le contestaría. Si no, pues el técnico le dejaría una semana más para que se recuperase, teniendo en cuenta que la pareja de titular está clara que necesita Héctor Rodas, y que Héctor Verdes ya el otro día entró en la exposición, que no en la convocatoria, sino se cayó de los 10 meses. Por tanto, bueno, pues ahí está la presentación de este técnico blanco. No habría salido con Pellegrini y podría dar paso, en este caso, entrada a Héctor Verdes. Tiene cuatro bajas, son 23 futbolistas. Esas cuatro bajas, ponemos un descarte, que es el de siempre, Javi Pañas, que es el que menos confianza está teniendo por las razones, ya tendríamos 5 descartes, ya tendríamos a los 18 convocados, por lo que ahí incluiría Pellegrini a Héctor Verdes. Pero, ¿para qué quieres a dos centrales en el banquillo? En este caso, lo normal es que te dejas fuera un central y quizás fuera Pellegrini para no arriesgar y dar una semana más. Y dar entrada a Javi Pañas y darle a Javi al canterano una alegría menor después de tantas semanas de sin poder de no entrar en ninguna competición. Pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol que está afrontando los entrenamientos y todo el trabajo de cara a conseguir la victoria frente al Celta, porque sin duda se antoja fundamental. Hospital privado IMED Elche, disponemos de un microscopio quirúrgico único en la comunidad valenciana que permite intervenciones de corrido y neurocirugía de alta calidad y seguridad. Accede a la mejor tecnología para tu salud. Estamos en Elche, Valencia Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Estamos para cuidarte. Para dormir bien y descansar mejor, visita la nueva exposición de Hogar Mobiliario. En su sección especial de colchonería, primeras marcas a tu alcance. Mundo Pico, Aspol y la formidable marca suiza Swisscom por Robusta Flex. Cafés, camas con motor, colchones viscoelásticos, ropa de cama, mantas, edredones. Todo con hasta el 70% de descuento. Y Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. En la vida de 90-21, Elche, abierto sábado tarde. Visítanos, limpiezaslock.com. El 23 de febrero, al 4 de marzo, torneo de pádel en el Elche Squash Club. Un pádel para el ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas, con más de 3.000 euros en premios. Patrocina un ferretería industrial, también el Diego Navarro y paredes. Inscríbete ya. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Ven a tu nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Escuchas Radio Express Marca en Elche 101.4. En Radio Express Marca, Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Seguimos en directo hablando del partido porque el próximo domingo a las 12 van a protagonizar el Elche y el Celta de Vigo. No hay, yo creo que medias tintas en esta clasificación. Están los que tienen que estar. Los 6 primeros siguen siendo los 6 lógicos equipos que tienen que estar. Los 3 ex primeras, los 3 que descendieron, el Deportivo de La Coruña, que es primero, el Almería, que es cuarto, y el Hércules, que es sexto, y los 3 que jugaron el playoff de ascenso y se quedaron sin ascender. El Celta, que es segundo, el Valladolid, que es tercero, y el Elche, que es quinto. Y hay un convidado, que es el Córdoba, que va séptimo, y ahí está enlazado a 2 puntitos de playoff. Y luego ya hay un salto de 7 puntos con el Alcorcón, que es octavo, y que también quiere meterse en la. Pues Juan Carlos, el portero del Elche, tiene la difícil misión de mantener la portería cero, lleva 2 semanas sin encajar gol, contra el máximo goleador de la categoría, el Celta de Vigo, junto al Deportivo de La Coruña, los dos gallegos que lideran la clasificación, ambos son los máximos goleadores con 41 goles, pero le sigue el Elche con 40, que tampoco es tanta diferencia. En goles encajados, el Celta solo 20 y el Elche 23. Por poco, pero los mismos del Celta son mejores. El Celta tiene más 21. El Elche tiene más 10. Bueno, pues partidazo que va a vivir bajo palos el guardameta del Elche, Juan Carlos. Sabemos que es un buen equipo y que bueno, estamos bien, también tenemos sacar el partido. Es verdad que va a ser un partido difícil, pero muchísimo de entreno, pero bueno, muchísimas ganas de ganar a Villar. Muy bien, la verdad que es muy contento. Yo, bueno, te digo, el mantener la portería cero era ese tipo de confianza, pero bueno, yo la verdad que siempre me mantengo muy tranquilo porque aún así cuando los resultados iban mal a nivel personal, siempre es un punto crítico, intenta siempre mejorar y tal. Y dentro de lo malo no me encontraba del todo mal, la verdad que los resultados no acompañaban, pero lo personal, pues la verdad que los goles pues fue mala suerte de otra cosa, fueron muchos rebotes, ahí un bocajarro que realmente no podía hacer nada, pero bueno, la verdad que me encuentro muy bien, muy feliz, muy contento y sobre todo mucha ilusión, ¿no? de intentar ayudar a este equipo y de intentar pues, ganar. Juan Carlos se está encontrando bien y que lógicamente quiere seguir manteniendo la oportunidad. Pero recordamos que los guardamos de Juan Carlos a todos los minutos de la liga, pero los partidos son buenos. En 24 partidos han encajado 23 goles. Exactamente a menos, por poquito, pero a menos de un gol por partido. 23 goles en 24 partidos. Ahora mismo es el quinto equipo menos superado de la categoría y a menos de ese puesto, quinto clasificado. ¿Cómo espera Juan Carlos que juegue el Celta de Vigo? Yo pienso que intentarán aplicar su juego, pero bueno, nosotros somos un equipo muy intenso y la verdad que hay equipos que intentan jugar a fútbol, que tocan bien la pelota, pero son el arquero, más que en casa, que somos un equipo muy intenso, el equipo fuerte, que podemos hacer muchísimos años, el equipo finalmente suele tener su pequeño bajón, pero bueno, ahora yo sé que está en una racha muy buena y intentaremos arrebatarle el pozo. Sabemos que si ganamos, pues el pozo se arrebataría para el máximo para la racha. ¿Y qué espera Juan Carlos de la afición plantilla? ¿Qué espera que acudan en masa a ver el partido, a apoyar al equipo? Yo pienso que la afición plantilla es que ellos juegan un papel muy importante y que desde aquí, bueno, mensaje que bueno, que necesitamos el apoyo de todos, el recibimiento de la grada al final es importante sobre todo en estos partidos, ¿no? Que la fuerza de ellos nos hace más ir para arriba y sepan que es importante también eso. La fuerza se ayude, pero que la fuerza de la afición se note, va a ser importante, más que el número, en estos casos siempre, porque decimos lo mismo, no se van animando, no hemos retirado los 12.000 abonados, porque no se han llegado los 12.000 abonados, que es una cosa realmente fantástica, que en mucho tiempo que dice, no conseguía 12.000 abonados, el récord estaba en los 10.000 de la época de los años, hace ya casi 8 o 9 años, eso sí, con la ayuda de la segunda vuelta, porque vamos, la primera vuelta de 10.000 también estuvo muy bien, más que el número, la cantidad, porque lo normal es que no vayan pasando las jornadas, sigue estando ahí arriba, van a venir más, que los 38.000 que se dieron cita en la ciudad de la Puntísima contra el Granada, es normal, pues cuanto más importante, clave y trascendental es el partido, pues los abonados más tiran de los amigos, de los familiares y se triplica la cifra. 12.000 de siempre, si no hace un día perro y con perdón para la roja cabina, van a estar en la diferencia. Saben que encaje bien esa iniciativa del Consejo de Administración de que los abonados puedan comprar packs a precios reducidos para convencer a amigos y a familiares o a conocidos que van llegando al estadio. Y si el Elche gana, pues en el siguiente partido va más gente, porque insisto, ya estamos en el momento decisivo y clave de la temporada. Y como bien decía ayer el presidente del Elche, lo importante son los últimos 10 partidos. Sí, si te presentas en esos últimos 10 partidos con opciones. El décimo quinto, los últimos 10 partidos van a ser preparados. Así que, sobre todo más que la cantidad, y en realidad, entre que sean 13.000 o 15.000, no es que me da igual, pero me da igual, y los médicos, lo que me importa es la calidad. Que los 13.000 o 13.000 o 14.000 que vayan al estadio estén con el equipo a muerte, que apoyen sin parar, que desde el calentamiento, que desde el partido inicial, que el Celta se encuentre incómodo, que los pitos saquen de sus casillas a los jugadores del Celta. Todo eso que parece que no, pero que sí, es muy importante. El apoyo desde la grada, sobre todo más que al rival, que yo creo que sí le hace cuando tiene el balón y le pisas, y te pone incómodo, que tengas ahí 14.000 ojos, quitándote, y no precisamente. completamente apoyando el Elche, sobre todo si es para el otro lado, que cuando el Elche tenga la bola, que cuando el Elche ataque sea el merguitero, que el jugador note el calor de la grada, y eso os puedo asegurar que influye mucho en el aspecto mental. Y si la cabeza tira, las piernas tiran. Si la cabeza quiere, las piernas corren. Y si la cabeza dice que sí, el futbolista mete pierna y se no tiene. Es muy importante en este tipo de partidos el apoyo de los equipos. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. Voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Informe en tu tienda Telefón de Elche, en el centro comercial Largo o en el camino de los Palos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. No pase frío. Venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Estufa catalítica Camping Gas, 104,95 euros. Split de calor, 34,95. Almohadilla eléctrica, 22,95. Estufa eléctrica terraza, 59,95 euros. Estufas y chimeneas de leña, placas radiantes, calefactores, radiadores de aceite y secos, tío, chimeneas de pared y suelo. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave, 100 años a su servicio. En Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Carlos 7 y Ferretería La Llave. Abiertos sábados tarde. Nosotros necesitamos también que aparezca la mejor versión de Ángel, el delantero blanquiverde, que sigue siendo el fichiche con 9 dianas, después del hat-trick que marcó en aquel brillantísimo partido contra el Alcorcón, donde el Elche hizo un set ante el punto de Anquela, pues tuvo la operación, no ha vuelto a marcar, aunque bueno, ya el otro día le vimos con la chispa, con la condición física necesaria para volver a un Ángel. Reconocía que la clasificación, los 7 primeros, están siendo los más regulares, que va a ser difícil que descabalgue alguno de esos 7 rivales, pero que cuidado, las malas rachas también existen, que con los que también cambian las cuentas va a ser vital. Thank you. casi sería seguro, es que empatarían al Celta y salían por delante por los laterales, pero tendrían que pinchar Valladolid y Almería, que no va a ser sencillo. Valladolid juega en casa contra el Girona, que está medio desociado. Valladolid tiene un partido a priori cómodo, aunque estos encuentros a veces son los que menos te espera y falta la sorpresa. Y luego en Almería pues tiene también un partido donde recibe al Murcia, como lo tiene más complicado la Almería, aunque juega en casa. Pero porque el Murcia, si quiere todavía tener alguna opción de playoff, tiene que ganar, sí o sí. Tiene 33 puntos, está a 9 de playoff y solo le vale ganar al Almería. El empate no le sirve para prácticamente nada. Bueno, pues Ángel hablaba de los célticos, de los vigueses, lo que le parece el conjunto de la liga. Sí, en realidad tenemos jugadores, estamos jugando con jugadores, ganamos nosotros, es un rival que la defensa va a ser un partido muy complicado, porque no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, no lo hemos visto, y ganar evidentemente tres partidos consecutivos significaría adquirir una enorme confianza. Puede ganar entre el jugador blanquiverde Ángel, teniendo en cuenta que es una voz autorizada en ese vestuario, también le queríamos preguntar si él, hace dos semanas, cuando surgió la salida de Asiaris, había más distancia entonces entre el presidente y el entrenador, el director deportivo, salieron los capitanes, han comunicado a él mentir que hubieran tratamientos entre algunos jugadores. Técnico, afortunadamente todo eso ya está quedando en el olvido y no hay nada mejor para que quede en el olvido que ganar partidos. Todo se suaviza mucho más. Pero a él, dos semanas después, le queremos preguntar, como hombre importante de este vestuario, si de verdad ha existido o han existido dudas en ese vestuario en esas semanas complicadas donde el equipo en la top 3 se derrota. Yo nunca tenía duda de este equipo, de la cada partido lo dan todo y la verdad es que lo dejo en el tiempo y no me ha dado un equipo que nunca había tenido un equipo de entrenamiento y había sido una vez que otra vez totalmente mentira porque ahora que es lo que más pasa de que y yo estoy poniendo un equipo y ya me he tenido tres cosas consecutivas y claro, durante ¿y dónde se ve Ángel en la jornada número 42? Para que entre los dos primeros, porque no se gustaría estar jugando entre ellos. Y precisamente eso, de subir directo, ve opciones de ascenso directo, como el tiempo se está escapando, aunque tienen ahí a tiro de piedra al segundo clasificado, que es prácticamente el tercer partido. La primera plaza creo que le debo salir ya. Pero bueno, yo siempre digo que esta empresa quiere competir, Radio Express Marca, Grupo Antón Comunicación y Litoral convocan el Torneo de las Empresas 2012. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colabora la Academia Mega, Coca-Cola, Crear, Diario La Verdad, Sportson y el Ayuntamiento de Elche. Información en el Giro de Pichón y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas para equipos que quieren competir. Visítanos en www.tiendas.com. El rival es el Celta de Vigo. El partidazo que vamos a vivir el domingo a las 12 desde las 11 y media en nuestros tres medios de comunicación. Bueno, pues el Celta, por undécima vez en su historia, visita el Estadio Martín Valero de Segunda División. La competición se está arrojando datos positivos para los blanquiverdes, que se han impuesto en 6 ocasiones, mientras que hubo un empate y en 3 partidos los puntos volaron a Vigo. 4 antecedentes en la década de los 80, con 4 victorias blanquiverdes. Muy bien contra el Celta de Vigo. Como curiosidad, decir que la primera visita del Celta de Vigo a Elche en segunda división fue en la última jornada de la temporada 79-80, en un partido sin asistentes porque no había nada en juego, en el que se dio la peor entrada en los 3 años de vida del nuevo estadio, que se inauguró en el 76, en octubre del 76. El equipo estaba entrenado por Arsenio Iglesias, la institución de Deportes, y el Elche ganó por 2-0 con goles de Gilberto y Botella. La victoria de los gallegos en segunda división fue la temporada del descenso a segunda B, aquella maldita temporada 90-91, el Elche perdió 0-1 con gol de Fabiano desde el centro de penalti. En aquel año el Elche acabó descendiendo en casa del Bilbao Athletic en la Catedral 3-0 con Gustavo Sierra de entrenador, y ahí empezó el periplo por las arenas del desierto de la segunda B, 6 años consecutivos en el pozo de la segunda B. Ascendimos en Baracaldo, descendimos la siguiente y volvimos a ascender en Bolivia. Fue el efecto ascensor de la última parte de la década de los 90. Y en los últimos 5 enfrentamientos, pues la verdad es que ha habido igualdad. Por tanto, bueno, pues vamos a ver si el conjunto ilicitano es capaz de llevarse la victoria. Recordamos que va a pitar el árbitro Jorge Valdés ayer, el colegiado aragonés de 30 años, que pues, esta temporada ha pitado ocasiones, no le ha quitado a Leche, y en 9 de ellas el equipo local ha ganado 2 empates y una sola victoria visitante. Y como curiosidad, Lagarto Lagarto quitó el año pasado el Elche 1-3, el mismo árbitro, así que esperemos que en esta ocasión el resultado sea todo lo contrario. Vamos a escuchar a jugadores del Celta de Vigo hablando del partido, de su situación y de Elche. Escuchamos a Roberto Lagarto. Hay cosas que no estamos bien, vamos parados, en los jugadores, pero vamos a contra un equipo de la liga, no contra el equipo de la liga, pero lo pasado

meses es tiempo para conectar con Marcador. Mañana más gente en punta, a partir de 1:15 con toda la información de la última hora, y todo el repaso a la agenda deportiva. Hasta luego.